Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a hacer una confidencia. Voy a hacer una confidencia por la persona que está hoy aquí en el estudio, que ha venido a visitarnos. Yo fui jugador de baloncesto en el Colegio de La Salle. Llevaba el número 4. Pese a mi no gran altura, jugué a baloncesto. Tenemos a Juanma Romero, especialista en baloncesto de la 97.7, y su hijo, que es un campeón de 9 años, es uno de los de la multitud de oyentes que tenemos en los Beatles. David hace, a veces nos hace rabiar, dice, os escucha poca gente, tal. Os escucha poca gente, pero buena. De hecho, yo me escucho también, me los grabo y me los escucho. Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí una noche más. Estoy un poco así como medio dormido, pero luego me despertaré. Porque hoy, cuando termine el programa, no me voy a ir a la playa. Me voy a ir al Pub Classic con Ata a bailar. ¿Eh? ¿Mola? Está bien, sí. Bien, pues recibimos, me acerco al micro, me dicen por señas, domino varios idiomas y el de las señas es el que mejor domino. Ata Gómez, ¿cómo está, señorita? Tan guapa como siempre, por las noches te iluminas. Es que me pongo una crema especial. Sí, yo por las noches me vengo abajo. Y el señor Asunción, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. La invitación del Bass Clase también va por ti. También para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque vale. La gente de ahí es un poco más mayor, pero alguna señora madura se puede enamorar de ti. Hombre, mientras sea joven de espíritu. Y a lo mejor, pues, te puedes salvar la vida. Y hay de todo, ¿eh? Sí. De hecho, cuando fui, iba con un amigo y me dijo, no encajamos. Digo, un momento, ¿cómo que no encajamos? Dos cervezas y encaja seguro, ¿no? Tú, no solo por eso, ¿tú no sabes qué música están poniendo? Están poniendo una música de recomendamos, la mejor. Además, el Bass Classic colabora muchas veces con el programa Beatles.7. Enviamos un fuerte abrazo a Jesús Sainz, que es el titular del Pub Classic. Pues mi más grande enhorabuena a ese DJ. Bueno, y entonces también saludamos a David García, que hoy nos ha preparado un fondo musical de Cool on the Hand. David, vamos a empezar con una canción hoy. I call your name, digo tu nombre, te llamo. Escuchamos de las primeras de los Beatles, que son las que me gustan a mí de cuando era pequeño. I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? Oh, I can't sleep at night since you've been gone. I never weep at night. I can't go on. Don't you know I can't take it? I don't know who can. I'm not gonna make it. I'm not that kind of man. Oh, I can't sleep at night. But just the same, I never weep at night. Just the same. I call your name. estamos poniendo románticos otra vez con las músicas estas de David. Vamos a escuchar una de las canciones más bonitas de John Lennon. Una canción preciosa. La aprendí a tocar, nada más salió el disco, la aprendí a tocar con la guitarra porque encima es muy facilita. Y vamos a escuchar este tema precioso, Oh, mi amor, Oh, my love, de John Lennon. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Y ahora escuchamos la sintonía que da paso a la siguiente parte del programa, que son las historias de Ata, también conocidas como las historiatas. Historiatas. Querido Ramiro Segreyes, te veo inmejorablemente bien. Estoy preparándome para esta noche, que esta noche... ¿Has ido a gimnasio a mediodía? ¿Has hecho ahí tus pesitas? Sí. No le he hecho caso al anuncio de Mini, me he ido al gimnasio para ponerme así, tirarme para arriba, ponerme así más tieso. Bien. Y la verdad es que esta noche puedo dar miedo en el Pau Classic. Sí. Que toda la gente que nos está escuchando ahora en taxi, me he olvidado de saludar a los taxistas valencianos y a los conductores de minis de Engasa. Pues a todos los que van conduciendo, si quieren conocernos, pueden ir al Pau Classic y nos conocen. Vemos todos allí. No nos conocerán. Un ambiente muy especial. Iremos disfrazados. Como si fuéramos todos extraterrestres. Te lo pasaste bien otro día, chiquilla. Diferentes nacionalidades galácticas. Pues cuéntanos. 30 ¿qué pasó de octubre de 1983. ¿Qué pasó? No. Sí. Esto, un momento, porque esto ocurrió el 30 de octubre de 2000. Se revela que la canción de 1983 de Paul, Pipes of Peace, aparecerá en un CD en beneficio de los Juegos Olímpicos para Discapacitados. Tú ya sabes que Paul McCartney siempre estaba con los desfavorecidos, ya fueran los animales y otros, ¿no? Y discapacitados en este caso. El disco Wave to the World y también incluye contribuciones de Tom Petty, los Bee Gees, Ray Charles, Sting, The Police, Elton John y Smash Mouth. Yo he seleccionado una de Ray Charles, me encanta porque interpreta Something, pero de repente dices, uy, parece que voy a cantar Georgia, ¿sabes? Sí. Porque de repente tiene un toquecito por ahí muy peculiar. Yo que te superviso todo, digo, voy a cambiarle la canción que has seleccionado, pero cuando vi que era esta dije, no. No, la ratifico, Ray Charles me encanta y Georgia más todavía. Es una pena que Adamo, el cantante Adamo, no hiciera ninguna versión de los Beatles, porque si no hubiéramos hecho puesto. Nunca ninguna no, versión. No, pero hubiéramos hay puesto con él. La canción esa de Baile con chicas que estaba muy bien, por lo de esta noche, por la que se avecina. Por la que se avecina. Pues vamos a escuchar. José. Sí, José, pero dime, sí. Antes, puntualizar que en el 2009, creo que fue, la revista Rolling Stone nombró en la lista que ya se hace de los 100 mejores artistas de todos los tiempos a Ray Charles el número 10. Ole. Como la mejor artista de todos los tiempos. Y parece ser que todo lo que toca este hombre o lo que relaciona a este hombre beneficia a quien está ahí. Porque el actor Jamie Foxx, que interpretó a Ray en la película autobiográfica Ray Charles, ganó el Oscar al mejor actor. Bueno, habrá que estar cerca de él. Hay gente que da suerte, ¿eh? Es sí, verdad. Sí, sí, por cierto, una serie de radiaciones aconsejo que a la gente que vea esa película, quien no la haya visto, porque es impresionante. ¿Repite el título? Ray, o sea, Ray Charles. Ray. Fabulosa, sí. Y sí, el sí, que sí. No sepa cómo verla, me la puede pedir a mí porque la tengo en DVD y se la prestaré. Vale, déjamela, vale, ya te lo digo. Dejada está. Escuchamos Something por Ray Charles. Something in the way she moves. Attracts me like no other woman. Something in the way she moves me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. No, I believe. You're asking me, will my love go? Girl, I don't know now. I don't know. You stick around. I have to do is think of her. It's something the things she shows me. I don't want to leave her now. Oh, I believe in how. Qué bonitas que son todas las versiones estas que nos prepara David, ¿eh? Chulas, ¿eh? Siempre Beatles. Para cenar en un sitio al borde del agua. Del agua, al borde del pecado también. Este octubre caluroso, maravilloso, ¿eh? Continúe, señorita Ata. Continúo con la venia. Estamos muy románticos, pero ahora ya con la canción que va a venir ahora... ahora empieza la canción. Ya sale un poquito el ritmo, ya se nos va viendo el plumerillo. Se te mueve el hombro, ¿eh? 30 de octubre de 1987, la televisión australiana transmite la tercera versión de la edición dedicada a los Beatles del programa musical Rage, que ofrece más de 4 horas de vídeos promocionales de los Beatles como grupo y como solistas, presentaciones en televisión, películas de actualidad, entrevistas, etc. La primera versión, que duró justo 3 horas, había aparecido en junio para celebrar el vigésimo aniversario de Sgt. Pepper's. Hemos seleccionado una versión de Sgt. Pepper's por estos señores, los pericos. Los pericos. La verdad es que tienen mucha gracia. Sí. Lo saben hacer muy bien. Sobre todo de una canción de este calibre, que fue considerada una canción. Y entramos ya con un poquillo de ritmo, ¿eh? Con un poquillo de ritmo. Sí, ¿no querías un poquito de marcheta? Bueno, sí. Es reggae, pero Sgt. Pepper's. Sí. A ver, ¿qué más peso tiene vamos aquí? Vamos a ver claro los pericos estos. Escuchémoslos. Cómo se despachan. He was ready as a call today. Sergeant Pepper told the band to play. They'd be going in a night of style. And you gotta teach your race to smile. So may I introduce to you the acting up for all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'll be right back. Vas cogiendo el ritmillo, ¿eh? Estoy muy contenta, ¿eh? Muy feliz, te lo digo en serio. Sí, me caéis todos bien, la vida es hermosa. ¿Cómo? Igual, la música es maravillosa. ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Encantada de haber nacido. Muy bonito. Muy bonito, bueno, encantada también, Love Me Do. 30 de octubre de 1982. Love Me Do se coloca en el cuarto lugar en las listas del Reino Unido. También en la estación de radio Webben en Buffalo, Nueva Jersey, Ringo participa en un programa de llamadas telefónicas respondiendo muchas preguntas en vivo acerca de los Beatles. Así que vamos a ver, una de los seguimos con, un poquillo de ritmo, ¿no? Un poquillo de ritmo. Con Mellow, Love Me Do. Love Me Do a cargo de Mellow Mood. Escuchémosla. ¿Quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia? Lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Mad Bianco en Valencia. Viernes 6 de noviembre a las 12 de la noche en Spy Rambleta. Mad Bianco en concierto de gira europea con todos sus éxitos. Y después, la fiesta continúa con Remember Distrito 10. Mad Bianco en Valencia. Compra de entradas en larambleta.com. Bueno, ahora viene el momento de la broma. Una vez jugamos a Yo soy tú y tú eres yo. Entonces, se me ha ocurrido como sabéis que cuando presento este espacio siempre le doy la solemnidad del teatrillo y todo eso. Hoy, Ata, tú vas a ser yo y yo voy a ser tú. Presenta tú el espacio de la poesía de Señora de acuerdo, Sección. De acuerdo, pero me tiraré por lo menos 5 minutos. Espero. Bueno, y ahora ha llegado el momento de que se apagan las luces, se apagan las luces y entonces se ven unas cortinas de color verde, como de la 97.7. Con unos lazos que ha bordado Ata Gómez, ¿eh? Señorita Gómez, la has bordado tú, ¿no? Sí. Estás un poco ronca, Ata, esta noche, ¿qué te pasa? Me está imitando. El momento de José Asunción y de recitar. Bueno, hay un cenital de luz blanca sobre José Asunción que se prepara para dar esa interpretación magnífica de All Brown Shoe. Pues All Brown Shoe, bienvenido. All Brown Shoe, All Brown Shoe. Se hacía mascletas. Tuyo es el micrófono. Muchas gracias. Shiu, shiu. Quiero un amor que sea bueno, pero bueno solo es la mitad de lo malo. Quiero una chica de pelo corto, que a veces lo lleve el doble de largo. Ahora aprieto el paso con estos viejos zapatos marrones, pequeña. Estoy enamorado de ti. Estoy tan contento de que hayas venido. Ahora ya no será lo mismo, eso seguro. Me recoges de donde algunos tratan de hundirme, y cuando veo tu sonrisa, en vez de esos ceños tan desconsiderados, tengo que huir de este zoo. Pequeña, estoy enamorado de ti. Estoy tan contento de que hayas venido. Si algún día soy mayor, seré cantante. Llevaré anillos en todos los dedos. No me importa lo que digáis tú o los demás. Viviré y amaré. Y quizá algún día, quién sabe, puedas consolarme. Quizá parezca que soy imperfecto. Mi amor es algo que no puedes rechazar. Estoy cambiando más rápido que el tiempo. Si tú y yo tenemos que encontrarnos, quién sabe. Pequeña, quizás puedas consolarme. Quizás ese amor es tuyo. Perderme ese amor es algo que lamentaría. Me pondré de camino temprano para asegurarme de no llegar tarde. Hago cola por tus dulces labios, pequeña. Estoy enamorado de ti. Estoy tan contento de que hayas venido. Ahora sé que contigo ya no será lo mismo. Y el día 30 de octubre de 1974 nació mi hijo. ¿En serio? Te lo juro. Pues entonces todo el programa dedicado a tu hijo. Claro. ¿Cuál de todos? Mi hijo mayor, mi hijo Ramiro. Bueno, pues yo te voy a contar lo que pasó el 30 de octubre de 1974, que no creo que fuera la fecha también de tu hijo. No, no, no. El día no, 30 de octubre liado, también estaba haciendo la mili en Ingenieros y San Fernando era el patrón de los soldados y hicieron allí una fiesta y tuve el gusto de tocar con un violinista buenísimo que se llamaba, creo que Albir, que luego creo que me dijeron que había muerto, no sé qué. Uh-huh. Y con uno de los hermanos Belda del grupo aquel famoso de Paranoia. Organizaron los militares y salimos ahí con todos con el uniforme de soldado. ¿En serio? Yo salí cantando al vent, y triunfé. Y nos regalaron un bolígrafo Inoscrom, ese típico bolígrafo que ponía San Fernando. Sí. Te cuento más cosas que pasaron el día 30 de octubre. No te las estarás inventando, ¿verdad? No, que va. ¿Te acuerdas de todas las que pasaron el 30 el de octubre? Un día 30 de octubre, dará 5 o 6 años, pensé, ¿y si algún día yo conozco a Ata Gómez y a José Asunción? Y ¿qué, luego, ¿qué haría con ellos? Y luego os conocí, o sea que ya no recuerdo nada más de 30 de octubre. Bueno, no te preocupes. Y tú algo que tenga que ver con los Beatles. Te voy a decir algo que tiene que ver con los Beatles y mucho. Por ejemplo, que la famosa foto de John haciendo la señal de la paz en frente de la Estatua de la Libertad es tomada por Bob Gruen justo esa mañana del 30 de octubre de 1974. O sea, un buen día para tomar una foto por la paz. También el 30 de octubre, pero de 1967... Paul y Andrew Dewar filmaron el amanecer en las montañas detrás de Niza y Paul dobló The Fool on the Hill para la película Magical Mystery Tour. Permanecieron en las montañas por más de un día, aunque solo parte del amanecer logró utilizarse. Hemos seleccionado, pues cómo no, pues la canción de Fool on the Hill. Esta canción te gusta mucho a ti. Esta canción me parece que tiene algo especial, tiene desde luego magia, la tiene. Han puesto hasta la han utilizado para un programa para clásico, que yo me acuerdo cuando era pequeña, mi padre la ponía en la radio, que se llamaba El Loco de la Colina, lo hacía Jesús Quintero. Era una voz que ya cautivaba, cautivaba y sigue cautivando. Incluso adormecía. Adormecía, pero bueno, siempre pues hacía entrevistas o contaba cosas. Y la radio, desde luego, escuchar la radio en el coche. Yo me acuerdo, yo escuchaba la radio con mi padre en el coche, yo iba detrás, se veían las lucecitas rojas. A mí me gustaba de mucho. De la noche me y de la carretera. Me gustaba mucho Jesús Quintero cuando lo imitaban Martes y Trece. Me encantaba. Bueno, es que no podía evitar. Esos silencios que uh-huh. lanzaba, que te hacía una pregunta, uh-huh. decía tal, se quedaba así. Uh-huh. No tenía prisa porque respondieras tú. Creo que fumaba entonces, ¿no? Que se podía fumar. Sí, se podía fumar. Fumaba y bebía, me parece, porque tenía su vasito de whisky en la mesa. Sí, además bebían muchos todos, sí. Por no decir. Es una costumbre que se ha perdido, no sé por qué no fumar, pero un vasito aquí de cerveza, un whisky o algo, seguro que David va a hacer el programa con nosotros. Bueno, la que hemos elegido, la versión que hemos elegido de Fool on the Hill, la canta esta señora con una voz de Ángel, que además el otro día también presentó la película de la última de Bond, en la de ella cantaba GoldenEye, con un vozarrón y un clásico. Eso, o sea, oír a Shirley Bassey es, bueno, pues oír toda una época y un estilo muy especial. Y cantando de Fool on the Hill, la verdad es que lo borda. Así que vamos allá. Spinning round. sun. The sun going down. Vamos a hablar de una gran artista, grande que aquí a micrófono cerrado hemos contado varias cosas. Contaremos algunas a micrófono abierto. Hay una concretamente que no contaré. David, ¿ves cómo me porto bien en el fondo? Va, te vendrás también a clase. A ver, Atilla, cuenta. Bueno, vamos a empezar por el principio. 31 de octubre de 1963, los Beatles volaban de regreso a Londres, donde cientos de jóvenes fans los esperaban en el techo del edificio Queen's, en el aeropuerto de Heathrow, con sus ensordecedores gritos para darles la bienvenida. Por coincidencia, Ed Sullivan, uno de los presentadores más populares de la televisión norteamericana, se encontraba de paso en el aeropuerto y fue testigo de la escena. Se impresionó tanto que estuvo a punto de contratarlos para su programa en Estados Unidos, a pesar de que para entonces eran totalmente desconocidos. Pues quién se lo iba a imaginar, claro, pero el tío dijo, ostras, estos mueven masa. Como cuando yo os conocí a vosotros, dije, estos dos chicos, yo creo que... Los voy a fichar, ¿no? Para el programa de los Beatles. Más que nada para que hagan el trabajo sucio. Pues algo parecido, ahora que estaba acordando de lo que has contado, pasó pero aquí en España, que para variar siempre hacemos las cosas tarde y tal. Y cuando los Beatles sí que eran conocidos allí, aquí menos, pues Paul McCartney y John Lennon se vinieron de vacaciones a Benidorm, los dos. ¿Cómo no? Y se fueron a un hotel, estaban los dos muy a gusto, muy bien. Y lo comentaron al dueño del hotel donde estaban, oye, ¿os importaría que subiéramos y tocáramos un poco de música tal? Y claro, el del hotel dijo, no, hombre, es que aquí hay una clientela que claro, se pueden asustar y claro, no los conocía. Eso cuando tiempo más tarde el director del hotel se dio cuenta de que quien le habría ofrecido tocar gratis en la terraza de su hotel era Paul McCartney y John Lennon, casi se pega un tiro. Oye, se tiró a la piscina desde el quinto. Pues, si hubiera coincidido con la fecha esta en que Pablo Motos ganó el Festival de Benidorm. ¿Pablo Motos, seguro? Sí. El otro día lo dijo en el programa. No me suena que fuera Pablo Motos, ¿eh? Lo dijo. Tenía en cuenta que era otro, pero bueno, no sé. Pues, se hubiera hecho amigo de los Beatles y los hubiera llevado al hormiguero, ¿sabes? Bueno, pues, ¿a quién vamos a escuchar? Bueno, cantando? Vamos a escuchar, porque más que nada por pasión de fan, igual que tenían los fans esta pasión por los Beatles, hay una gran artista que tiene, cuando se sube a un escenario, ya no solo es interpretando, es moviéndose toda ella, y ¿quién sino? Pues Tina Turner. A mí me encanta Tina Turner. Es pura energía. Es pura energía. Es pura energía, aparte de eso, como movía los pies así de rápido, ¿no? Sí, ya con sí. Pero la primera época suya con... Hay que recordar eso, con su marido. Ay, canta mañanas, era su marido y, bueno, el que la dirigía y el que pero la maltrataba y tal, y mucho... Sí. Ella tenía ya su vozarrón. De hecho, la versión que vamos a ver están los dos. Y ella, pues bueno, pues de puertas para adentro, pues sería una mujer sometida, pero desde luego en el escenario no se le notaba nada. Y luego también consiguió quitarse a este tipo de encima y llegar a lo más alto. Y la hemos podido disfrutar a Tina hasta hace poco. Tiene creo como que 72 años. Es mayorcita. Decide, pero que ha estado subida a los escenarios. Pero es curioso que una mujer con tanto carácter y tanta rabia que la ves en el escenario sea luego una mujer sumisa debajo, porque es que tú la ves cantar las canciones, eso no es raro, las ves bailar, las ves cómo se mueve. Y dices, pero si esta mujer es que es pura energía, no se puede someter. No tiene que ver, yo tengo mucha energía y a mí las mujeres pueden conmigo. Pero te sometes de otra manera, Ramiro, son cosas diferentes, no es lo mismo. Bueno, también hoy intervino en la película de Mad Max con Mel Gibson, que salía allí de guerrera, tal. Uh-huh. Y también hay otra película que sale una mujer que parece ella, que es la película de Gladiator, que lo he contado antes a puerta cerrada, pero nada, porque sí, acaba muy mal ella. Encaja en tus cánones de belleza, sobre todo de los antiguos, decías, ¿no? Sí. Que era un tipo de mujer que he comentado que la película de Gladiator la he visto unas 7.000 veces y me encanta. Yo hubiera cambiado el final porque la chica, la protagonista, la hermana del emperador, es guapa, pero guapa. Para morirse, yo lo hubiera arreglado para que no hubiera muerto. En fin, nos hemos ido del tema porque podíamos haber contado cuando estuvieron los Beatles en Roma o algo para unirlo. A mí me ha gustado la anécdota de Benidorm, los Beatles en Benidorm, pero es que, bueno, no pudieron actuar. Imagínate, es decir, los Beatles no ahí en plan bolo. De venga, va, vamos a actuar, y le dijeron no podéis. Esto es un sitio serio, no vengas aquí, hippilondios. Bueno, vamos a escuchar a Ike y Tina Turner haciendo una versión de Come Together con toda la pasión. Muy bien. Thank you.

y nos vamos yendo de esta sección con un tema con más intensidad y más energía, sobre todo en la fuerza de las guitarras. Nos vamos con Zoot y su versión que hacen del tema Eleanor Rigby. Bueno, como decía el conejo de la suerte, esto fue todo, amigos, pero decía en inglés. Muchas gracias, Ata, has estado fantástica como siempre. Te lo agradezco en el alma. Muchas gracias también. José Asunción, también tú has estado superándote día a día como... Muchas gracias, Ramiro. Además hemos... Como Gladiator. Como Gladiator, sí, la película ahí, que ahí tanto me gusta. Muchas gracias, David García, por tus consejos sabios, por tus miradas pícaras y por... y por tus miradas pícaras. Nuestros destinos se cruzan esta noche porque casualmente hemos escuchado en la versión de Cover Beatles de José Asunción la canción de Qué noche la de aquel día, y yo la había seleccionado también para cerrar y hacer esta versión más suave de esta chica tan mona con los ojitos saltones azules, que es la actriz Holly Hunt con su versión de Qué noche la de aquel día. Y nos vamos ahora todos al Pub Classic, incluso no está la canción de Holly Hunt. Ah, sí, no está la canción de Holly Hunt. Sí, me estaba con esos ojos picaruelos, me estaba gastando una broma. Pues eso fue todo y nos despedimos hasta el viernes que viene. El domingo, sabéis que los Beatles se harán después del baloncesto y después de la Vía Láctea, estarán la noche del viernes para no dormir y pasársela toda la noche escuchando la 97.7, la mejor emisora del mundo. Un beso a todos y a todas. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you hold.